edición de Z Fantástico, este programa que los va a estar acompañando hasta las 19 horas a través del aire de Radionauta por el 106.3. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 451-6917 o bien vía Facebook. Lo podés hacer a través de nuestro Facebook. Nos encontrás en la página de Z Fantástico. Ahí vamos a estar compartiendo todas las novedades y la información que vamos a estar comunicándolos minuto a minuto a través del aire de Radionauta. En el día de hoy vamos a estar comunicándonos con Bruno Pizzorno, cantante de Mañana mi coche explotará, pero también autor, artista de Sobrevivirés, un libro que se va a estar presentando este fin de semana. Para eso vamos a estar hablando con Bruno, que nos va a estar contando y adelantando un poquito lo que va a ser la presentación de su primer libro. Así que dentro de un ratito nos vamos a estar comunicándonos con él para que nos cuente a ver de qué se trata esta publicación. Además, vamos a estar compartiendo el aire y el estudio también de Radionauta acá en el Olga Vázquez con Lautaro Barceló, cantante de Canto el Cuerpo Eléctrico, que nos va a estar contando un poquito acerca de este nuevo EP que acaban de lanzar hace poquito tiempo, Los Años 10, el último trabajo de esta banda platense, que bueno, nos va a estar contando acerca de bueno, cuáles serán las próximas presentaciones, cómo fue la realización del disco, novedades, fechas, un poco de historia también, por qué no, de Canto el Cuerpo Eléctrico, esta banda platense que volvió hace poquito tiempo, así que estamos muy contentos de poder arrancar también este nuevo año a través de Radionauta y compartiéndolo en este día con Lautaro Barceló. Así que dentro de un rato vamos a estar compartiendo con él charlas y mates acá en el Olga Vázquez en Radionauta. Ahora sí, vamos a arrancar de a poco la tarde en Z Fantástico. Vamos a escuchar el primer 2x1 del día de hoy. Vamos a escuchar a esta banda de Adrogué, a Los Reyes del Falsete, banda que lanzó su último disco en el año 2012 y estuvo haciendo varias presentaciones. Estuvo presentando acá en la ciudad de La Plata también, formando parte de lo que fue el ciclo rock allá en La Trastienda el año pasado. Así que bueno, ahora vamos a escuchar El Rayo y la Hora Mágica de la mano de Los Reyes del Falsete y enseguida continuamos con más Z Fantástico. pasado la música de Los Reyes del Falsete. Estábamos escuchando El Rayo y la Hora Mágica de esta banda de Adrogué. Como les contábamos hace un ratito, hoy se estrena a las 8 de la noche. Se lleva a cabo el preestreno de Pequeña Babilonia en el Teatro Argentino. Esta película documental que cuenta un poco la historia del rock nacional, del rock platense, en diferentes contextos. Son 30 años de dictadura, digamos 30 años de rock platense en democracia, perdón. Se presentará hoy a las 8 de la noche en lo que es la sala de Astor Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata. Previo a su trayecto por festivales nacionales e internacionales, la película producida por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata mostrará por primera vez sus 100 minutos con un recorrido histórico por la reconstrucción cultural platense en el periodo de 1983 a 1993, con testimonios y videos inéditos de 30 bandas de la ciudad. En esos años 80, marcados por la influencia de Virus y Los Redonditos de Ricota, Pequeña Babilonia destaca ese cruce permanente entre la sensación de democracia, la ciudad y los jóvenes, que generan el surgimiento de bandas tan heterogéneas como Los Bajara, Los Casanovas y Las Canoplas, hasta bueno, llegar a bandas como Los Peligrosos Gorriones y Mister América. Es un recorrido bueno, que cuenta un poco la historia de estas bandas que hicieron un poco historia dentro de lo que es la historia local, la escena local de la ciudad de La Plata. Y todo bueno, va a estar plasmado en este documental que cuenta con testimonios de Marcelo Maura, Manuel Moretti, Gustavo Astarita, Rocambole, Alfredo Rosso, Flavio Casanova, Sergio Pujol, Sergio Ledesma, Fenton, Cuilay Medina, Fernando Ricard. Es un documental que, bueno, a partir de los testimonios, historias, archivos de videos, va contando un poco la historia de estos 30 años de rock platense en democracia. Esto se va a estar estrenando hoy a las 20 horas en la sala Astor Piazzolla. La semana pasada, bueno, tuvimos la posibilidad de hablar con Hernán Moyano, que es su director, quien nos estuvo contando un poco cómo fue que surgió esta producción, la posibilidad de llevar adelante este trabajo. Y bueno, hoy en día se va a estar llevando a cabo esta presentación, esta producción y preestreno de Pequeña Babilonia, documental de los 30 años de rock platense en democracia. Son las 5:15 de la tarde. Nosotros estamos hasta las 7 acá en Radionauta. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 451-6917. Estamos en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, en la famosa Avenida 60, entre 10 y 11. Los vamos a estar acompañando hasta las 7 con música, información, invitados y entrevistas para poder disfrutar de la tarde media nublada del día de hoy, esta tarde nublada en la ciudad cuadrada. Así que bueno, de a poco vamos a ir metiéndonos en la música y la información acá en Zeta Fantástico. Ahora vamos a escuchar un poco de novedades que han salido a través de las redes sociales. Vamos a escuchar dos proyectos alternativos y actuales de dos integrantes de Los Espíritus. Esta banda que ha flotado, ha resurgido a través de su último trabajo, Los Espíritus, tiene como integrante a Martín Ferbat, que es el bajista de la banda Los Espíritus, y que acaba de sacar Mambo Surf, este proyecto alternativo que tiene. Se puede encontrar con el nombre mambosurf.bandcamp. Ahí se puede escuchar directamente la música de Martín Ferbat, bajista de Los Espíritus. Ahora vamos a escuchar el primer tema, es Despierta, de este integrante de Los Espíritus, de Martín Ferbat. Y seguido vamos a escuchar a Santi y los Transeúntes, banda de Santiago Moraes, que es la otra voz y la guitarra de Los Espíritus, También se pueden encontrar en Bandcamp la música de Santi y los Transeúntes. Así que vamos con Despierta de Martín Ferbat y Ana Laura de Santi y los Transeúntes. Y enseguida continuamos con más Z Fantástico. Despierta, despierta, despiértate.

presentando el libro, charlando con la gente. Eso ayer va a terminar tocando. Y la idea es pasar un buen rato. Después los libros, van a haber libros 30 ahí. Ya hay libros circulando por la ciudad. Están en Siberia, en Malicia, ahí que está en Selaví, en la tienda de Penthouse. Y en el otro lado que me estoy. Bueno, el Mondongo también hay. Sí. Y bueno, para los que lo quieran conseguir antes, pero si no, ese mismo día vamos a estar vendiéndolos. Así que están todos invitados, todos convocados y serán bienvenidos. Bueno, Bruno, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Supongo que nos estaremos cruzando por ahí el sábado. Así que bueno, mucha suerte y bueno, éxitos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir. Es importante para las movidas independientes poder que tengan eco y resonancia. Así que yo te agradezco a vos, Luciana, y a todos los chicos que hacen el programa por darme esta posibilidad. Y bueno, nos vemos el sábado. Dale, de una. Un abrazo, Bruno. Un abrazo. Chau, chau. Estamos en comunicación con Bruno Pizzorno, hablando sobre la presentación de Sobrevivires, este libro que se va a estar presentando el sábado 29 ahí en el Centro Cultural Mondongo, en 58 entre 15 y 16. Así que, bueno, una linda oportunidad para ir a ver y compartir este espacio con la gente local, la gente amiga que trabaja para que todos tengamos la posibilidad cercana de tener, bueno, en este caso un libro muy lindo de poesía editado, escrito por Bruno Pizzorno, integrante de Mañana mi coche explotará. Así que, bueno, le agradecemos mucho a Bruno por esta comunicación. Nosotros vamos a continuar con un poco de música. Vamos a ir con la música del disco El Split del año 2009, este disco grabado entre Shaman y Los Hombres en Llamas, Prieto y Prieto viaja al cosmos con Mariano y Señor Tomate. Vamos a escuchar a Shaman y Los Hombres en Llamas, Los Hombres en Llamas, Vendaval, cedito de Señor Tomate con Oso de Invierno, y enseguida continuamos con más Z Fantástico. ¡Gracias! invierno. Haceme un lugar en tu cama, ¿no ves que estoy convirtiéndome en un oso de invierno? Ya no hay vaso de vino que llegue. Pasaba la música de este disco compilado entre Llama y los hombres en llamas, Prieto viaja al cosmos con Mariano y Señor Tomate. Estábamos escuchando a Llaman en primer lugar, seguidito de Señor Tomate, banda que se va a estar presentando este fin de semana. Se viene la primer fecha de Señor Tomate junto a Sue Mont. Señor Tomate se va a estar presentando este viernes en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, acá en 60, entre 10 y 11. Señor Tomate se va a estar presentando junto a esta banda de Capital Federal. La entrada cuesta 30 pesos, la pueden conseguir acá en Puerta. Va a arrancar a eso de las 11 de la noche. Así que bueno, una buena posibilidad, una buena oportunidad para ya venir a ver a Señor Tomate en lo que bueno va a ser su primer fecha de este año 2014. algunas de las otras opciones que hay para este fin de semana, para este viernes 28 de marzo, será la presentación en vivo de las canciones del disco Los Rayos Perdidos de Ignacio Pello, que se va a estar presentando junto a Toto Yulelé en vivo, ahí en la Carpintería Cultural. Se van a estar presentando este viernes a partir de las 21 horas. La entrada también está a 30 pesos, la pueden conseguir ahí en Puerta, en la Carpintería Cultural, en 16 y 64. Ignacio Pello va a estar presentando su último trabajo, Los Rayos Perdidos. Así que bueno, una linda oportunidad también para ir a ver esta presentación de Ignacio Pello junto a Toto Yulelé en vivo ahí en la Carpintería Cultural. Bueno, una de las fechas que también se van a estar llevando a cabo este fin de semana, fecha que ha estado bastante anunciada, es la presentación del disco La Importancia de Julián Oroz, este domingo 30 de marzo a partir de las 16 horas en Parque Saavedra, ahí en 13 y 66 se va a estar presentando Julián Oroz, que va a estar presentando su último trabajo, La Importancia. Algunos de los invitados que van a estar presentes, bueno, es también Toto Yulelé. Además va a estar presente artistas como nuestro compañero Joaquín Alarcón, que va a estar también cantando ahí junto a Julián. Va a estar, bueno, Ignacio Pello, también otro de los confirmados que van a estar en esta presentación. Un lindo evento se va a estar llevando a cabo ahí en Parque Saavedra, al aire libre. También va a estar presente Julieta Rano, de invitada. Juan Pablo Petoruti, que va a estar también tocando junto a Julián Oroz. Una linda oportunidad, una linda fecha se va a estar llevando a cabo este domingo. También va a estar a la venta Un Verano Nevado, el libro de Juan Pablo Petoruti, este domingo a partir de las 4 de la tarde. Una fecha linda que se venía anunciando ya hacía un tiempo, la presentación del disco de Julián Oroz, La Importancia, que bueno, lo sacó durante el verano, pero lo estuvo presentando en diferentes lados, pero bueno, acá La Plata va a estar llegando este domingo a partir de la presentación oficial del disco de Julián, así que están todos invitados a ir a acercarse a Parque Saavedra este domingo. A partir de las 4 de la tarde, una linda jornada, una linda oportunidad para pasar el aire libre junto a amigos, la música y mucho arte ahí al aire libre en Parque Saavedra. Para ir metiéndonos un poquito a lo que va a ser justamente esta presentación del disco La Importancia de Julián, vamos a escuchar La Importancia de Decir Te Quiero y Uno al Uno, dos de los tracks que componen este último trabajo de Julián, y enseguida continuamos con más Z Fantástico. La certeza de un momento hermoso, donde la sierra se hace nube. Las luces titilaban como nuestros ojos, que ya estaban llenos de historias por conocer. No sé qué decirte, porque nunca aprendí a decir te quiero. Te quiero, siempre es mejor decir te quiero que esperar a tu cumpleaños, que esperar que te pase algo, que dar todo por sentado. Thank you.

se lleva por el flujo, no corta más ni pincha más, tan solo invade el momento en que los demás nada sin escabullir la cabeza en su propio mar de dudas y cierran sus ojos. Pasaba la música de Canto del Cuerpo Eléctrico, estábamos escuchando Mar de Dudas, el último trabajo de esta banda que, bueno, se va a estar presentando el lunes ahí en La Mulata, así que, bueno, supongo que varios nos encontraremos para compartir una nueva fecha de canto junto a Villa Elisa, que se van a estar presentando ahí en La Mulata el 1 de abril a eso de las 11 de la noche. Otro de los eventos que nos tenía un poco ansiosos a todos y a todas es la fecha de Él Mató a un Policía Motorizado, que se va a estar presentando este domingo 30 de marzo, fecha que se tuvo que posponer. Era una fecha que se iba a llevar a cabo el 15 de marzo, pero bueno, por una lesión de Santiago, el cantante de Él Mató, se tuvo que posponer obligatoriamente la fecha y se pasó para este domingo 30 de marzo a las 11 de la noche ahí en la Trastienda, en 51 entre 5 y 6. Las anticipadas la pueden conseguir en la disquería, ahí en 54 entre 8 y 9, o bien en la boletería de la Trastienda, para poder asistir a esta fecha de Él Mató en la Trastienda este domingo 30. Así que, bueno, los interesados se pueden acercar a la disquería o a dicho club, que van a estar vendiendo las anticipadas para esta fecha que nos tenía un poquito ansiosos a todos. Para ir adentrándonos en lo que va a ser esta fecha del Mató del domingo, vamos a escuchar ahora del disco La Dinastía del Escorpio, su último disco, editado a fines del 2012. Vamos a escuchar a Johnny B y La Cobra y enseguida continuamos y vamos dándole cierre de a poco al programa de hoy de Zeta Fantástico. Hey Johnny, ¿dónde estás? Johnny, ¿dónde estás? Te extraño. pasaba la música de Él Mató a un Policía Motorizado, banda que se va a estar presentando este domingo 30 de marzo ahí en la Trastienda Club, fecha que había sido pospuesta por Santiago Motorizado, más conocido así como Santiago Motorizado, que había tenido un pequeño percance. Así que bueno, ahora los vamos a tener en vivo y en directo este domingo 30 ahí en la Trastienda. Continuando un poco con las fechas que se vienen para este fin de semana, este jueves 27 de marzo, ya introduciéndonos en lo que es el fin de semana, el jueves se va a estar presentando The Falcons junto a Rus en Hispano. Mañana a las 10 de la noche, ahí en Hispano, se va a estar presentando The Falcons. La entrada cuesta 50 pesos con una consumición. Así que bueno, se pueden acercar ahí a Hispano este jueves a partir de las 11 de la noche, que va a estar The Falcons tocándose unos temitas. El lunes 31 de marzo a las 18 horas en la Facultad de Trabajo Social se va a estar llevando a cabo una charla, debate, con respecto a cumplirse un año de las inundaciones en La Plata. No podíamos dejar de pasar por alto esta fecha tan importante para todos los que atravesamos lo que fue el 2000, en el 2 de abril del año pasado. Por eso aprovechamos esta oportunidad para convocar, invitar a toda la gente a que se acerque este martes 31 de marzo a la Facultad de Trabajo Social. A las 18 horas se va a estar llevando a cabo esta charla de debate para poder compartir todo lo que vivimos, revivimos, y todo lo que tengamos ganas de poner en común este martes 31 de marzo. Así que quedan todos invitados para, bueno, un poco de antesala de lo que va a ser la marcha y el evento del 2 de abril, recordando lo que fueron las inundaciones acá en la ciudad de La Plata y diferentes localidades de los alrededores. Así que bueno, quedan todos invitados este 31 de marzo ahí a la Facultad de Trabajo Social. Ya nos tenemos que ir despidiendo. Ha sido una linda jornada. Estuvimos compartiendo el aire con Bruno Pizzorno, cantante de Mañana mi coche explotará, pero además escritor. Va a estar presentando, como decíamos hace un ratito, su primer libro de poemas. Este sábado se va a estar presentando Sobrevivires, el libro de Bruno. Lo va a estar presentando en el Centro Cultural El Mondongo, así que también quedan todos invitados. Le agradecemos mucho a Bruno por la conversación que tuvimos hace un rato. Le agradecemos también, por supuesto, a Lautaro Barceló, que estuvo con nosotros compartiendo el aire, charlando un poco de los proyectos, las novedades que se vienen con respecto a su banda Canto el Cuerpo Eléctrico. Recorrimos también un poco las novedades musicales que andan dando vuelta por las redes sociales. Compartimos el aire como cada miércoles desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, acá en 60 entre 10 y 11. Continúa la programación de Radionauta. Ahora se va a venir 17 Escalones, programa también cultural. Así que bueno, de a poco nos vamos despidiendo. Le agradecemos mucho a María Soledad Coria, nuestra productora estrella, que está siempre desde el otro lado armando y produciendo este programa para que salga de maravillas. Del otro lado me acompaña mi compañero y amigo Joaquín Alarcón en la operación técnica, quien les habla, quien los despide, quien los invita a volver a compartir el aire el próximo miércoles a las 17 horas, Luciana Franco. Nosotros nos despedimos como cada miércoles con la música de Ático. Fantástico. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes, gente.